de tu casa, como un monumento, una piscina. Es el momento de ver hacerme gestos, pero no entiendo nada. Apago mis ojos y oigo niños llorando a lo lejos.